amigos. Hemos estudiado algo del Karma Yoga. Hoy vamos a seguir con el tema. Ayudar a los demás físicamente, quitando sus necesidades materiales, es por cierto bueno y un trabajo magno. Pero el valor de la ayuda es mucho más grande en la medida que la necesidad sea mayor y de más alcance. Si se puede poner fin a las necesidades de un hombre por una hora, esto realmente constituye una ayuda. Si se pueden quitar sus necesidades por un año, la ayuda es mucho más grande. Y si se puede poner fin a sus necesidades para siempre, esta será la ayuda más grande de todas las que pueden proporcionársele. Sin embargo, esto no es posible en el plano material. Solo el conocimiento espiritual es la única cosa que puede destruir para siempre nuestra miseria. Todo otro conocimiento nos satisface solo por un corto tiempo. Es solo mediante el conocimiento del espíritu que el sentimiento de necesidad es aniquilada para siempre. Pero por eso la ayuda espiritual es la más elevada que se puede brindar al hombre. Aquel que proporciona ayuda espiritual es el benefactor más grande de la humanidad. Por consiguiente, siempre hallamos que aquellas personas que ayudaron al hombre en sus necesidades espirituales fueron las más poderosas, porque la espiritualidad constituye la base real de todas nuestras actividades de la vida. Un hombre fuerte y sano espiritualmente será fuerte en todos los otros aspectos, si él quiere. Mientras no haya fuerza espiritual en el hombre, no puede siquiera satisfacer bien sus necesidades físicas o materiales. La ayuda intelectual merece un grado más bajo. Sin embargo, esa ayuda es muy superior a la de alimento y ropa. Sin embargo, esa ayuda es aún superior a la de salvar la vida de un hombre, pues la vida real del hombre consiste en el conocimiento. La ignorancia es la muerte, el conocimiento es la vida, dice Swami Vivekananda, el gran apóstol de Vedanta de esta época. La vida tiene muy poco valor si es la vida de la oscuridad a través de ignorancia y miseria. Luego, en el orden de importancia, viene la ayuda material. Por lo tanto, no debemos cometer el error de creer que la ayuda física es la única que podemos proporcionar al hombre. Esta no solamente es la última en el orden señalado, sino de menos importancia, porque no puede causar la satisfacción permanente. Por ejemplo, la miseria que el hombre padece cuando está hambriento se satisface comiendo algo. Pero el hambre surge de nuevo. La miseria solo puede cesar cuando no le hace falta nada. Entonces, el hambre no le hará miserable. Ningún trastorno, ningún pesar podrá conmoverlo. Así pues, aquella ayuda que nos hace sentir fuertes espiritualmente es la más elevada. Luego viene la ayuda intelectual y después de esta, la ayuda material. No se pueden curar las miserias del mundo solo por medio de la ayuda material. Hasta que la naturaleza del hombre se cambie, surgirán estas necesidades físicas y se sentirá la miseria. La única solución de este problema consistiría en que la humanidad se hiciera pura. La ignorancia es la madre de todo mal y toda miseria que percibimos. Que los hombres tengan la luz, que sean puros y espiritualmente fuertes e instruidos. Solo entonces cesará la miseria en el mundo, nunca antes. El Bhagavad Gita dice una y otra vez que debemos trabajar incesantemente. Pero todo trabajo, por su naturaleza, está compuesto de bien y mal. Estos engendrarán sus efectos, su karma. Los actos buenos nos brindarán resultados buenos, los malos producirán efectos malos. Pero tanto lo bueno como lo malo es ligadura para el ser. La solución en cuanto a ese trabajo que engendra ligadura, según el Bhagavad Gita, es que si no nos apegamos al trabajo que hacemos, no tendrá el efecto de ligar al alma. Esta es la idea principal del Gita. Trabajen sin cesar, pero no se apeguen al trabajo. La mente es una sustancia material, igual que el cuerpo, pero más fina. Si se la puede comparar con un lago y toda actividad con las piedras que se arrojan en él. Las piedras levantan olas sobre su superficie y también dejan marcas en el fondo. De igual modo, nuestra actividad deja su impresión en el fondo de la mente y cada vez que se presenta un impulso exterior del mismo tipo, esa impresión vuelve a la superficie y forzosamente nos compele a actuar. Esa impresión se llama en sánscrito samskara o tendencia inherente. Lo que somos cada momento está determinado por la suma total de esas impresiones en la mente. Esto es realmente lo que llamamos el carácter. Si un hombre oye constantemente malas palabras, piensa en pensamientos viles y hace malas acciones, su mente se llenará de impresiones malas. Y éstas tendrán influencia sobre sus pensamientos y actos sin que esté consciente de ello. En realidad, estas malas impresiones trabajan siempre y el resultado habrá de ser malo. Y ese hombre será una persona malvada. No puede evitarlo. La suma total de las impresiones, por decirlo así, lo empujan a hacer malas acciones. Él se convierte en una máquina en las manos de esas impresiones. De igual modo, si un hombre piensa en buenos pensamientos y hace buenas obras, la suma total de esas impresiones será buena y éstas le obligan a hacer el bien, a pesar de sí mismo. Vale decir, todos sus actos se dirigen hacia lo bueno, aunque él no haga ningún esfuerzo conscientemente para hacerlo. No puede dañar a nadie. Cuando el hombre se establece así en el carácter y como la tortuga que retira sus miembros dentro del caparazón, asimismo retira todos sus órganos de los sentidos, se vuelve firme en sus motivaciones y pensamientos. Ningún objeto puede atraerle. En ese hombre de carácter, es ese hombre de carácter firme quien puede trabajar sin apego alguno. Mediante el buen pensamiento constante, desarrolla una fuerte tendencia para hacer bien. Pero hay algo aún superior a esa tendencia, y es el deseo de liberarse. Debemos recordar que la meta de todos los yogas consiste en la liberación. Todos los yogas conducen de igual manera a la liberación. Liberación significa plena libertad, libertad de la ligadura, tanto de lo bueno como de lo malo, porque la cadena de oro ata al hombre de igual modo que la cadena de hierro. Si hay una espina en el dedo, la sacamos por medio de otra espina. Luego tiramos ambos. No tenemos necesidad de guardar la segunda espina, porque después de todo, las dos son espinas. Del mismo modo, tenemos que contrarrestar las malas tendencias con las buenas. Debemos poner fin a las tendencias en la mente mediante nuevas olas de las buenas, hasta que al final todo lo que es malo desaparezca o sea subyugado. Pero después debemos también vencer las buenas tendencias. Así, el hombre apegado se vuelve desapegado. Trabajemos sin cesar. Hagamos grandes obras, pero no permitamos que esto deje ninguna impresión profunda en nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Vemos que la impresión de cualquier acción a la cual nos aferramos queda. Por ejemplo, podemos encontrarnos con centenares de personas durante el día, y entre ellas quizá una de quien nos enamoramos, y al retirarnos a la noche podemos tratar de recordar todos los rostros que vimos, pero solo aparece ante nuestra mente aquel rostro que hemos visto quizás durante un minuto y que nos gustó. Todos los demás se han desvanecido. Nuestro apego a esta persona causó una impresión profunda en nuestra mente, más que las de los rostros de las demás. Y a medida que aparece aquel rostro en nuestra mente, deja un efecto cada vez mayor. Por eso debemos ser desapegados. Trabajemos sin cesar pero no permitamos que ninguna acción deje su impresión en la mente. No permitamos que el trabajo nos ate, porque la ligadura es terrible. El mundo no es nuestra morada, solo es una de las etapas a través de la cual pasamos. Hay un dicho de la filosofía sánscrita: toda la naturaleza está para el alma y no el alma para la naturaleza. La naturaleza existe para la instrucción del ser, para que el ser aprenda sus lecciones y así poder alcanzar el conocimiento. En vez de esto, cometemos el error de pensar que el alma está para la naturaleza. Luego nos identificamos con la naturaleza y nos aferramos a ella. Esto nos hace trabajar como esclavos. Desapegándonos, podremos trabajar como maestros. Todos trabajan, pero la mayoría trabaja como esclavos. Trabajemos siendo libres. Trabajemos por amor. El amor no existe donde no hay libertad. El esclavo hace todo el trabajo para su amo debido al temor del castigo. No tiene amor para con él. Asimismo, cuando trabajamos por las cosas del mundo como esclavos, no habrá amor en nuestros corazones y nuestro trabajo no será el verdadero trabajo. Todo trabajo egoísta es el trabajo del esclavo. ¿Cuál es la prueba? Cada acción de amor trae felicidad al hombre, mientras que cada acción egoísta produce dolor. Cuando podamos amar a todos, a nuestros parientes y a todo el universo, de tal manera que no produzca ninguna reacción dolorosa o de celos, entonces estaremos en condiciones para ser desapegados. Dios no tiene apego, porque ama al mundo. Dice Sri Krishna en el Gita: Name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nana vaptam avaptavyam varta eva cha karmani. Mira, Arjuna, yo no tengo ningún deber que cumplir, ni hay nada que quiera lograr. Sin embargo, siempre me ocupo en el trabajo. Si yo no actuara, perecería todo el universo. Este amor nos conduce al desapego. Todo otro amor solo consiste en atracción física y causa dolor con el transcurso del tiempo. Amamos a nuestros hijos. Pedimos algo de ellos como recompensa. Es nuestro deber trabajar para ellos. Y ahí termina el asunto. Debemos tener la misma actitud cuando hacemos algo para el bien de una persona, de una sociedad o ciudad. Cuando trabajamos esperando algo, ya sea recompensa, renombre, fama o gratitud, viene el apego. Impedimos nuestro progreso espiritual si pensamos obtener recompensa del trabajo. Más aún, al final esta actitud nos hace miserables. Hay otro método en que la idea de caridad inegoísta puede ponerse en práctica. Este es considerar al trabajo como adoración. Dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita: Yat karoshi yadashnasi yat yuhosi yadadasi yat yat tapasyasi Kaunteya tat purushva madarpanam. O hijo de Kunti, Arjuna, Ofréceme todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que sacrificas, todo lo que das, todo lo que haces como austeridad. Así estarás libre de las ligaduras del trabajo en la forma de sus resultados buenos y malos. En cuanto hacemos todo como adoración a Dios, entonces no tenemos ningún derecho de esperar algo por parte de la humanidad. Swami Vivekananda relata una historia que ilustra esta idea de abnegación. Dice, cierta vez los hermanos Pandavas, hermanos de Arjuna, hicieron un gran sacrificio y además les dieron muchos regalos a los pobres. La gente expresó gran asombro sobre la magnificencia del sacrificio. Pero llegó al lugar una mangosta cuyo cuerpo estaba dorado por la mitad y enseguida empezó a rodar por el piso de la sala del sacrificio. Luego le dijo a la gente en derredor, este no es un gran sacrificio. Se le preguntó, ¿por qué dices esto? La mangosta contestó, he visto un sacrificio mucho más grande. Cierta vez hubo un terrible hambre en cierto lugar. La gente moría en gran número. Allí vivía un pobre brahmin con su esposa, su hijo y su nuera. Después de no haber comido nada durante 3 días, tras mucho esfuerzo, el brahmin tuvo suerte de recoger algo de alimento y lo trajo a la casa. La esposa preparó la comida y estaban por sentarse a comer cuando justo en ese momento alguien golpeó a la puerta. El brahmin la abrió y vio un hombre casi reducido a un esqueleto, quien dijo que ya no había comido durante varios días y se moría de hambre. El brahmin le hizo sentar y le dio su parte de comida. El hombre la comió, pero dijo que ya no podía soportar más el hambre. Entonces la esposa le ofreció la parte que le tocaba a ella. Esto tampoco pudo satisfacer al hambriento. Luego el hijo y la nuera le ofrecieron sus porciones de comida, y cuando el huésped hubo terminado de comer todo, quedó satisfecho y bendeciéndoles, se despidió de ellos. Aquella noche toda la familia murió de hambre. Entonces yo fui allí y empecé a rodar por el piso donde aún quedaban algunos granos de la comida. Y como ustedes ven, la mitad de mi cuerpo se convirtió en oro. Desde entonces estoy buscando por todas las partes del mundo un sacrificio tan magno como aquel, pero hasta ahora no he encontrado ninguno. Ahora tenemos una idea de qué significa el Karma Yoga. Ayudar a los demás sacrificando aún la vida sin pensar en qué será de nosotros. Es Karma Yoga. Sri Krishna en Bhagavad Gita habla con frecuencia sobre deberes según el nacimiento y posición del hombre en la sociedad. La actitud moral y mental del hombre hacia las distintas actividades de la vida depende en gran parte del nacimiento y posición en la sociedad. Por eso es nuestro deber hacer aquel trabajo que nos eleva y ennoblece de acuerdo con los ideales y actividades de la sociedad en que nos encontramos. Pero debemos recordar especialmente que no reinan los mismos ideales y costumbres en todas las sociedades y países. Por lo tanto, debemos ver el deber de los demás a través de los ojos de estos y nunca debemos juzgar las costumbres de las demás gentes del mundo por nuestras normas. El medio ambiente cambia la naturaleza de nuestro deber y cumplir con él en un tiempo dado es la mejor cosa que podemos hacer en el mundo. Ningún deber es superior o inferior. No debemos juzgar a ningún hombre simplemente por la naturaleza de sus deberes. En cambio, debemos juzgar a todos por el modo y el espíritu en que ellos los ejecutan. A medida que avancemos en el sendero espiritual, encontraremos que aún esa idea del deber cambia y que el trabajo más grande es posible solo cuando no hay ningún motivo egoísta detrás de él. Sin embargo, es el trabajo hecho con el sentido del deber el que nos conduce al trabajo sin ninguna idea de deber, al que se hace como ofrenda a Dios. La filosofía del deber es la misma que la de todos los yogas. Disminuir el derroche de energías en los planos inferiores de la vida para que el ser pueda manifestarse en los planos más elevados. Esto se logra mediante la negación continua de los deseos bajos. El deber exige rigurosamente que esa negación sea practicada. Toda organización social se ha desarrollado de esta manera, sea consciente o inconscientemente, a través de sus planos de acción y experiencia, limitando el egoísmo y abriendo las puertas a la extensión ilimitada de la verdadera naturaleza del hombre. Es aquel que está aferrado a los resultados del trabajo quien se queja de la índole del deber que le ha tocado en suerte. En cambio, para aquel que está desapegado, todos los deberes son igualmente buenos y constituyen instrumentos o medios eficientes con los que puede destruir el egoísmo y la sensualidad y lograr la libertad del alma. Por lo tanto, trabajemos cumpliendo con nuestros deberes, cualesquiera que ellos sean, y entonces, sin duda, veremos la luz. Nuestro deber para con los demás es simplemente ayudarles, hacer bien al mundo. ¿Por qué debemos hacer bien al mundo? Aparentemente es ayudar al mundo, pero en realidad es ayudarnos a nosotros mismos. Debemos siempre ayudar a los demás. Este es el motivo más elevado. Pero con el transcurso del tiempo hallaremos que nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque esto no es otra cosa que ejercitar la moral. El mundo no fue creado para que nosotros lo ayudemos. Sin duda, existe miseria en el mundo, pero ¿cuánta de ella podemos quitar? Muy poca. Sin embargo, debemos hacer bien al mundo porque esto nos eleva a un estado de desapego. Pero no debemos tener ninguna idea de recompensa, ni esperar gratitud de parte de los que ayudamos. Solo trabajando de este modo podemos ser inegoístas. Se puede preguntar, ¿de qué sirve ser inegoísta? ¿Qué estamos buscando? Por cierto, felicidad, ¿no es así? Cada uno trata de lograr la felicidad, de un modo u otro, pero no logra detenerla para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro apego a las cosas nos causa dolor cuando tenemos que apartarnos de ellas. En cambio, el que no tiene apego a ninguna cosa, ni al renombre, ni a la fama, y sin embargo hace todo, está siempre contento. Ninguna cosa puede perturbarle. La causa de perturbación está en aferrarse a los objetos, y cuando hace todo sin apego, ¿qué puede sacudir su tranquilidad? Se puede preguntar, ¿existieron tales personas? Existieron y también existen, pero son muy pocas. Relataremos una historia antigua para ilustrar lo dicho. En la antigua India había un gran sabio llamado Vyasa. Vyasa fue quien escribió los aforismos del Vedanta. Él tenía un hijo que se llamaba Shukadeva, quien desde el nacimiento era puro, perfecto. El padre le enseñó todo lo que sabía y luego lo mandó a Janaka, quien tenía el sobrenombre Videha. Videha significa el que no tiene conciencia del cuerpo. Era un rey y sin embargo no tenía apego a ninguna cosa, ni sentía el cuerpo. Shuka fue al palacio de este Janaka, quien había previsto que vendría ese joven y había dado instrucciones a los guardias de cómo recibirle. Cuando Shuka llegó a las puertas del palacio, los guardias le dieron un asiento para que se sentara y no mostraron más interés en él. Era hijo de un gran sabio a quien todo el país honraba, y él mismo era una persona respetable. Sin embargo, los guardias no le rindieron ninguna pleitesía. Permaneció así durante 3 días sin que mostrara sintiera disgusto o enojo alguno. El cuarto día los ministros del rey fueron a encontrarse con él y le agasajaron con toda pompa. Le regalaron vestidos maravillosos y le llevaron a una habitación. El rostro sereno de Shuka no mostró ningún cambio por el nuevo trato, el que no hizo ninguna impresión en su mente. Estaba tranquilo ahora como estaba antes en la puerta. Al final lo llevaron a la presencia del rey, quien estaba sentado en su trono. Se tocaba música y habían bailes. El rey le dio una taza llena de leche y le pidió que diera vueltas 7 veces alrededor de la sala sin que derramara ninguna gota de leche. El joven tomó en sus manos esa taza de leche, pasó a través de todo el baile y los músicos, viendo los rostros bellísimos de las bailarinas, sin dejar caer ni una sola gota de leche. Ninguna de esas cosas pudo atraer su mente. Y cuando llevó la taza al rey, este le dijo, puedo repetirte lo que tú has aprendido de tu padre y lo que tú por ti mismo has aprendido. tú has conocido la verdad. Así es que el que ha logrado el dominio de sí mismo no puede ser manejado por cualquier objeto exterior. No hay más esclavitud para él. Su mente se ha vuelto libre. Solo ese hombre goza siempre de dicha y puede vivir bien en el mundo. Todos nosotros podemos alcanzar ese estado si hacemos intensos esfuerzos sin cesar y constantemente. Pero no es fácil, sino un trabajo de toda la vida. No debemos esperar resultados enseguida, ni en algunos años, porque nuestra mente está envuelta en tendencias que nos conducen hacia afuera, hacia las cosas del mundo. Debemos retirarla poco a poco de lo exterior y fijarla en lo interno, hacer bien al mundo sin idea de recompensa alguna. Es el método del Karma Yoga para lograr ese estado puro de libertad. La libertad es la meta de todos los yogas. ¿Qué es libertad? ¿Qué es la libertad? Sabemos algo de ello. La libertad para actuar como uno quiera es lo que comprendemos por esta palabra. Estamos rodeados por miles y millones de personas. Si cada cual actuara como quisiera, entonces no habría ni siquiera un momento de paz. Más aún, sería el caos. Así pues, estamos circunscriptos por los códigos morales, por las costumbres sociales y por cosas por el estilo. También dependemos de los demás para nuestro sustento, aunque ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. ¿Cuántas cosas necesitamos para llevar la vida cotidiana? Podemos hacer todo lo que necesitamos por nosotros mismos. Para la ropa, para el alimento, dependemos de los demás. Todos somos interdependientes. Oímos mucho acerca del libre albedrío. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Muy poco. Sri Ramakrishna solía ilustrarlo con el ejemplo de la vaca que está atada a un poste mediante una larga soga en una pradera. Puede andar libremente dentro del ámbito que la soga le permite, pero no más. Si se esfuerza en ir más lejos, siente la tirantez de la soga en su cuello. De igual modo sucede con nuestro libre albedrío. Hasta cierto punto podemos pensar y actuar libremente, pero la mente no puede sondear las cosas del más allá. Del espíritu. Así vemos que toda libertad en este mundo es relativa. Por supuesto, hay cierta libertad, pero no es plena ni perfecta. No obstante ello, el deseo de gozar de la plena libertad, eternidad y dicha sigue existiendo en todos, lo cual significa hay un plano de existencia que es siempre dichoso, consciente y eterno. Eso es lo que llamamos el ser, el espíritu. Solo el ser es libre. Únicamente alcanzando el estado del ser podemos gozar de la libertad. Es en nuestro estado actual. La gran mayoría de nosotros se identifica con el cuerpo y hace todo lo posible para mantenerlo sano y evitar la muerte. Pero si algo es inevitable, es la muerte. Se teme la muerte. ¿Por qué? Porque se cree que esta es la única vida. Y a medida que el hombre se aferra más y más a los objetos mundanos, el temor sigue aumentando. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo enfrentar la muerte? Los yogas nos muestran esto. El Karma Yoga nos enseña cómo tenemos que llevar la vida de hogareño sin que la muerte nos aterrorice. Ramakrishna decía a sus devotos hogareños: vivir en el hogar como la sirvienta vive en la casa del amo. Cuida a los hijos del amo como a los suyos propios. Dice: a mi Hari no le gustan las golosinas. A mi Haru le agradan los deportes, refiriéndose a los hijos de su amo. Pero al mismo tiempo sabe en lo más íntimo de su corazón que ni Hari ni Haru son suyos. Sus hijos están en una aldea lejana. De igual modo, cuida a los hijos, esposa, madre, padre y a todos con suma atención. Pero recordad que nadie pertenece a vosotros. Estamos aquí en el mundo de paso, como forasteros. Nuestra morada es Dios, lo supremo. Si trabajamos de esta manera, el temor a la muerte se desvanecerá. La muerte no nos atormentará más. Entonces, podemos decirle a la muerte: ven, mi amiga, tu abrazo no me causa ningún sufrimiento. Eres un medio para unirme para siempre con mi bien amado Dios. Por supuesto, lograr ese estado de desapego, como hemos dicho anteriormente, es un trabajo de toda la vida. Por lo tanto, debemos comenzar a dar un paso adelante, manteniendo siempre en la mente la actitud de la sirvienta, haciendo todo con mucha atención, pero al mismo tiempo no permitiendo ser atrapados en la red del apego. Analicemos ese asunto. ¿Cómo nos hemos envuelto en este mundo? Si reflexionamos hondamente, hallaremos que el deseo es la causa de toda miseria. Pero, ¿cómo surge el deseo? Sri Krishna examina la psicología del hombre y dice: Jayato Vishyan Punsas Sangas Teshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Todo Vijayate Rodad Bhavati Sammohas Sammohas Smriti Vibhramah Smriti Bhramsha Buddhinasho Buddhinasha Pranashyati. Aquel hombre que siempre contempla los objetos de los sentidos se aferra a ellos. Mediante ese apego surge en él el deseo, y en cuanto no puede satisfacer el deseo, se enoja. El enojo engendra la ilusión. Luego el hombre pierde su facultad de discernimiento, seguido por trastorno mental, y por consiguiente muere espiritualmente. Cuán ciertas son esas palabras dichas hace más de 4.000 años. Si analizamos todas nuestras peleas y reyertas, encontraremos que en el fondo de todo está el deseo. Deseo de poseer algo, de gozar de algo, cosas por el estilo. Sri Krishna agrega: Kama esha, Krodha esha, Rajoguna samudbhavah, Mahashano Mahapapma Vidhyenam Nihavairinam. Ese deseo, ese enojo, surge del factor de rayas. Es voraz y muy pecaminoso. conócelo como el enemigo tuyo en este mundo. Sri Krishna identifica al deseo con el enojo, pues los dos son una y la misma cosa. ¿Qué quiere decir que el deseo es voraz? Consume toda energía nuestra, puesto que notamos que para cumplir un deseo gastamos mucha energía y sin embargo no podemos satisfacerlo por completo. Además, cada vez que satisfacemos un deseo, surgen miles de otros. Sabemos esto bien. En el Mahabharata se encuentra un rey que, habiendo gozado de todos los placeres de riqueza, poder, etc., que el reinado le había proporcionado y que estaba por renunciar al trono y retirarse al bosque, aconsejó así a su querido hijo: hijo mío, el deseo no se apacigua nunca satisfaciéndolo, sino que aumenta más, del mismo modo en que el fuego arde con más fuerza en cuanto se arroja la manteca derretida en él. ¿Por qué el deseo es pecaminoso? Debemos recordar aquí que la única meta de la vida humana es volver a su estado prístino de pureza, dicha y conciencia. El deseo nos engaña, presentando tentaciones en nuestro camino hacia la verdad, y así nos desvía, nos hace dar vueltas una y otra vez. Es por eso que Sri Krishna dice que es el enemigo del hombre en este mundo. Por lo tanto, debemos cuidarnos de él. No debemos hacer de la mente una bolsa de deseos. Debemos controlarla. Dicen los Upanishads, solo la mente es la causa de la ligadura y también de la liberación. La mente que se aferra a los objetos sensorios ata al hombre al mundo. En cambio, la mente que está desapegada de estos objetos conduce al hombre hacia la liberación. El Karma Yoga revela el secreto: cómo se debe trabajar sin que el trabajo atrape al hombre. Pues, como hemos dicho, toda acción engendra su reacción. Nadie puede evitarlo. Esa es la ley de karma. Ley significa la tendencia de una serie en repetirse. Cuando vemos un acontecimiento seguido por otro, esperamos que se suceda esa serie una y otra vez más. La ley es el método, el modo por el cual nuestra mente comprende una serie de fenómenos. Decimos ley universal. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro universo es aquella parte de la existencia que tiene atributos tales como espacio, tiempo y causalidad. Es decir, este universo es solo una parte de la existencia infinita, hecho en un molde singular, compuesto de espacio, tiempo y causalidad. Naturalmente, la ley es posible solo en este universo limitado. No podría haber ninguna ley más allá de él. Cuando hablamos del universo, solo queremos significar aquella parte de la existencia limitada por nuestra mente, vale decir, el universo de los sentidos, lo que podemos ver, oír, tocar, oler, sentir o imaginar. Solo ello está bajo la ley. La existencia del más allá no se somete a la ley, porque ni la causalidad, ni el espacio, ni el tiempo extienden su reino fuera de la manifestación. Nuestra existencia real es esa infinita y absoluta existencia, conciencia y dicha. Nos hemos olvidado de esto debido a nuestro apego a las cosas del mundo. Debemos recuperar ese estado. ¿Cómo puede el hombre desapegarse de estas cosas? Hay dos métodos para él que sigue el sendero de Karma Yoga. Uno es para el que no cree en Dios. Este debe depender de su propia voluntad, estando siempre alerta de hacer el trabajo con desapego, lo cual, por cierto, es difícil. El otro método consiste en hacer todo trabajo como ofrenda a Dios. Todos debemos trabajar. Nadie puede estar ni un momento en reposo. Hay muy pocas personas que no quieren nada, que no se perturban bajo ninguna circunstancia. Únicamente tales personas no necesitan trabajar. Todas las demás deben trabajar. Su naturaleza les obliga a ello. Por lo tanto, es necesario cambiar nuestra actitud hacia el trabajo. Trabajemos dejando de lado la idea egoísta. Swami Vivekananda define la moral de esta manera. Todas las acciones hechas por un hombre para él mismo es lo inmoral, mientras que toda acción hecha para los demás constituye la moral. Así vemos que el hombre, en cuanto desea obtener algo, muchas veces no sigue el camino correcto. Miente, engaña a los demás y hace otras cosas por el estilo. Si un hombre, pues, recuerda siempre a Dios y hace todo trabajo como ofrenda a Él, no puede ser egoísta. Aquí terminamos ese tema y el 4 de agosto, 4, será